4 Bravo 1, Tango Romeo Papa, Querétaro, Querétaro. 4 Bravo 1, Tango Romeo Papa, Querétaro, confirmado, gracias. Este es XT1, Charlie Romeo Golf, Globo Experimental, ¿alguna estación a reportarse? 1 Charlie Romeo Golf, ¿alguna estación a reportarse? Papa Eco, papá. Charlie Romeo Golf, estación Globo Experimental, ¿alguien a reportarse? Hotel del Texas en Guadalajara. ¿Alguien más?

Lázaro, Querétaro. XC1, Yankee, Oscar, Querétaro, USB. Bravo 1, 4, Bravo 1, Yankee, Oscar. Gracias. Charlie Romeo Golf, estación Globo Experimental. ¿Alguien a reportarse? Pregunto si mi reporte fue bien tomado, SX1 Alpha Yankee Foxtrot, por si lo escuché mal. XC1 Alpha Yankee Foxtrot es QSL, QSL. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más a reportarse? No, no, por favor. Thank you. estación de Morelia, adelante. Estación de Morelia nuevamente, adelante. Este es XT1 Charlie Romeo Golf, estación experimental. ¿Alguien más a reportarse? Fox. Micrófono Fox Guadalajara, contacto confirmado. Tónala, tónala. Nuevamente. Micrófono Fox Guadalajara, Jalisco, gracias. X1 Fox, soy Fox en Tónala, gracias. X1 India Alfa Noviembre, localidad por favor. Vamos a cesar un poquito las transmisiones, unos dos minutos, tenemos 70 grados centígrados en el transmisor. Ténganos paciencia, gracias. X1 Charlie Romeo Golf, Globo Experimental. Golf, Globo Experimental, ¿alguien a reportarse? Por favor, localidad. Lima Zulu, localidad. X1 he recogido zona arqueológica de Cholula, Puebla. X1 X Lima Zulu, contacto con... algo a través del rete. X1 Sierra Eco Kilo, contacto confirmado. ¿Alguna otra estación para Globo Experimental? X1 Charlie Romeo Golf. X1 Delta Charlie Alfa. X1 Delta Charlie Alfa, localidad. Lagos de Moreno, buenos días. Buenas tardes, Lagos de Moreno, contacto confirmado. Días, feliz fin de semana. Pachuca Hidalgo. Víctor May, Guanajuato. X1 Romeo Golf, X-Ray Quebec, contacto confirmado. Quise 1 Yankee Whiskey Kilo, Pachuca, contacto confirmado. Hotel Romeo Kilo, contacto confirmado. ¿Quién se va? Sierra Eco Irapuato, Guanajuato. XC1 Delta Sierra Eco Irapuato, contacto confirmado. Por favor. Charlie Romeo Golf. Bravo, termina el tango adelante. La señal de recepción llega con 7 unidades en Puebla. pueda reportar, ya vas de baja el globo, adelante. Yucatán. adelante la estación de Yucatán. Thank you. 1 Charlie Romeo Golf. Charlie Romeo Golf. ¿Tiene que contestar?